Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una semana más a Hablemos de Salud. Como cada jueves tenemos una cita aquí en este espacio. Bueno, pues para saber un poquito más de esto que nos preocupa a todos, nuestra salud, la de todos. Hoy vamos a hablar, bueno, pues de una enfermedad que yo creo que todos hemos sentido mucho miedo al escuchar su nombre, pero poco a poco estamos encontrando una visión mucho más optimista. Tenemos que decir que el cáncer es una enfermedad que cada vez se supera en más casos. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de una visión muy, muy especial. Pilar Fluriache, muy buenos días. ¿Qué tal, Diana? Buenos días. Hoy va a ser un programa de esos especialmente emotivos aquí en Hablemos de Salud, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de arte, de emoción, de humanización, de corazón. Hoy están con nosotros dos personas que efectivamente, como tú comentabas, nos van a dar una visión diferente o una visión más integral de efectivamente una enfermedad como es el cáncer. Están con nosotros Cristina Martínez Bodas. Ella es fotógrafa, además es publicista, tiene una evolución profesional interesante. Y también está con nosotros el doctor Antonio Viana, que es médico adjunto en el Servicio de Oncología del Área de Salud de Talavera, en concreto en el Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado. Y bueno, pues entre los dos, junto a nosotras, vamos a pasar media hora, la media hora de Hablemos de Salud, bueno, pues hablando de esta actividad, de esta iniciativa tan bonita que se le ocurrió a Cristina Martínez Bodas, una exposición de 13 imágenes, 13 instantáneas que recogen efectivamente la evolución desde un diagnóstico, desde la primera noticia de usted tiene cáncer, hasta cómo vas pasando por diferentes momentos emocionales. Y cuéntanos cómo se te ha ocurrido y en qué consiste esta exposición, y ahora contaremos también dónde la pueden ver. Hola, buenos días a todos. Esta exposición surge a raíz de la enfermedad, de cuando me fue diagnosticada como paciente de cáncer de mama. Como bien ha dicho Pilar, soy fotógrafa y cuando terminé todo el proceso de la quimio, la radio y demás, y dejé pasar un poquito el tiempo, pensé que la mejor forma de ayudar a todas las mujeres que vienen detrás de mí y detrás de nosotras, de las que salen en las fotografías, era contar nuestra historia a través de eso, ¿no? De lo visual, de imágenes. Y contarlos desde un punto de vista distinto, aunque real. Desde un punto de vista positivo, desde un punto de vista de esperanza para todas las mujeres que han sido diagnosticadas o que hoy serán diagnosticadas con cáncer de mama, ¿no? Estábamos muy acostumbradas a ver fotografías en internet, que es el primer sitio en el que nosotros nos metemos, de nosotras en situaciones como muy límites, ¿no? Muy enfermas, muy demacradas, sin pelo, más vivas que muertas. Y esa imagen yo quería hacer algo para darle una vuelta y borrarlo, ¿no? La enfermedad es dura, todos la sabemos, los pasos son duros, pero hay mucha esperanza y esa esperanza era la que yo quería retransmitir. Claro. Es que seguro que los más fieles oyentes de OIC Radio reconocen el testimonio de Cristina porque charlamos con ella cuando inauguró la exposición en El Salvador. Ha estado desde el día 10 de enero en El Salvador hasta hace tan solo unos días, ahí podían ver la exposición, y Cristina nos decía en esa primera entrevista la realidad, ¿no? Cuando lo venimos hablando también, Pilar, aquí cada semana Hablemos de Salud, nos dicen un diagnóstico y rápidamente, todos acudimos a internet. Mal hecho porque, buscamos una fuente que no es fiable. Y Cristina nos decía, es que lo que yo vi fue desgarrador. Esa primera imagen que tú te encuentras, ¿no? En un momento tan, tan complicado, cuando te han dado el diagnóstico, cuando estás tan asustado, tú querías que todas las que vinieran detrás tuvieran una visión un poquito diferente de lo que ahí podíamos encontrar, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo quería, como lo he dicho anteriormente, mostrar un poquito de esperanza y un poquito de luz al final del túnel, porque la hay para muchas. Y de hecho, a lo largo de este tiempo que la exposición ha estado puesta en El Salvador y ahora que está en el hospital, ha habido gente que ha comunicado conmigo, muchas mujeres con cáncer de mama, que me han dicho, tengo fe, tengo esperanza. Os veo a vosotras y esto a mí me da fuerzas. Y será el objetivo que yo perseguía, claro. Cuando Cristina aparece hace un par de semanas, tres como mucho, sí. Por allí por el hospital, y bueno, pues Sonia, que es una enfermera responsable de atención al paciente y muy comprometida con iniciativas también novedosas y con abrir también el hospital a otros colectivos y a que la gente venga y que no solamente sea un sitio donde se opera, se cura, en fin, que sea un órgano vivo. Y entonces me presento a Cristina. Yo a Cristina la conocía de referencia, había visto la exposición, no in situ en El Salvador, pero sí tenía conocimiento de ella. Y entonces ella dice, es que me gustaría traer la exposición al hospital. Quiero que la gente lo vea, que lo sienta, porque lo he hecho con tanta ilusión, porque además es que la mayor parte de las personas, de las mujeres que son protagonistas de la exposición son pacientes del hospital de Talavera, y la exposición la abre, de hecho, una de las oncólogas, Nazaret. Entonces está directamente ligado precisamente con la actividad que realizamos en el hospital. En este caso, Antonio, en el hospital de Talavera se está trabajando en un plan de humanización, que cuando se empezó a hablar de humanización era un concepto, un término hasta negativo, porque es que antes no se atendía de forma humana a los pacientes. ¿Cómo se está trabajando y hacia dónde ves tú que va el tratamiento de los pacientes oncológicos? Hola, buenos días. Lo primero es que la humanización era un concepto más bien personal de cada uno de los médicos, como muy individual, como muy centrado en cada profesional. Se hacía humanización, se daba un trato humano, pero lo que ahora estamos haciendo, y yo creo que es muy importante, es aunar, digamos, esfuerzos, aunar aliados, aunar gente, conseguir que no solamente demos calidad científica, es decir, no solo tratemos la enfermedad, sino demos calidad humana, que es lo que necesitan. Ha estado hablando Cristina de todo lo que es el concepto de esperanza, de ánimo. Esos son conceptos que no están incluidos en la cuestión científica y que tiene que ser aportado. Esto se ha convertido en algo que ha venido desde el SESCAN, ha descendido a través de la dirección gerencia, lo ha puesto como bandera en el hospital, y a su vez pues tú eres la representante, la cabeza visible de todo ese aunar esfuerzos, pero también a nivel transversal. Esto afecta desde las propias enfermeras, a las auxiliares, pero también a la señora de la limpieza, y podría dar mil ejemplos. Es decir, es algo que ha sido tanto vertical como transversal. Ese aunamiento de esfuerzos ha llevado que en este momento podemos decir que en nuestro hospital, que no le decimos al paciente qué podemos hacer por tu enfermedad, que ya hacemos a nivel científico, ha avanzado muchísimo, podía contar muchas cosas, pero sino qué podemos hacer por ti como persona que tienes esta enfermedad, que podemos ayudarte y cómo podemos enfocarlo. Eso lleva a muchos aspectos. Primero, a tener planes terapéuticos desarrollados desde el inicio que nos permiten claramente que el paciente pueda tomar decisiones desde el inicio de todo el tratamiento globalmente, no solo de la primera parte, que puede ser la quimioterapia, sino de la quimioterapia, de la cirugía, de la radioterapia, y eso, tomar una decisión a corto, a medio y a largo plazo nos parece prioritaria. Después está el tema de las emociones y de los afectos. Entonces, el plan de humanización está intentando dar voz a todas las enfermas que padecen cáncer de mama, para que puedan desarrollar pues esas deficiencias que a nivel personal pues necesitarían. Es decir, pues hablamos de asientos cómodos, hablamos de trato personal, hablamos de manera de cómo quieren desarrollar, y esto se va ampliando, y hemos conseguido, que está desde hace tiempo, que las asociaciones participen, es decir, lo que es fuera del hospital, entre dentro del hospital, y transmita pues apoyo y ayuda. La Asociación contra el Cáncer, el psiconcólogo, actividades como lecturas vivenciales, música, con una serie de criterios para conseguir esa mejora de la calidad de vida. Mientras están recibiendo la quimioterapia o mientras están esperando en la sala de espera, yo creo que hay un cambio cualitativo y que ese cambio cualitativo está influyendo en todo el hospital. Hablando precisamente de esta colaboración con otros colectivos, con asociaciones, con gente de fuera que entra en nuestra organización y tan importante que es abrir las puertas, como es el ejemplo, por ejemplo, de la Fundación Estampa. En 2016 se empezaron a trabajar en ofrecer talleres de estética y autoestima para, precisamente, en este caso sí que dirigido a mujeres, aunque nos estamos planteando empezar algún taller también para los hombres, y no solamente dirigido a mujeres con cáncer de mama, sino a todo tipo de mujeres que están pasando o han pasado por una situación de este tipo. Y es un taller en el que entre 12 y 15 mujeres comparten, bueno, pues su situación, su momento, aprenden a maquillarse, a sentirse mejor, qué utilizar, cómo sacarse más partido, cómo compartir con otras mujeres eso que están viviendo. Bueno, pues desde 2016 hasta ahora han pasado más de 100 mujeres por esos talleres. Y según las encuestas que se pasan a cada taller, pues el resultado y la percepción es muy positiva. En lo que te llevas a casa y también en las amistades incluso y relaciones que se generan con otras personas. Precisamente lo que decía Antonio del Club de Lectura, la Asociación Española contra el Cáncer, está organizando precisamente un club de lectura, se han organizado talleres también, porque claro, es que en el entorno de una persona con un diagnóstico de cáncer hay una familia, Cristina, hay unos amigos, hay un trabajo. ¿Cómo lo vive una persona? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo? Emocionalmente. A nivel familiar. Uh-huh. Bueno, pues. Porque precisamente además en la exposición. Sí, hay varias que. Bueno, en concreto hay una fotografía que es la segunda después del diagnóstico, donde tú te planteas cómo le dices. En concreto, a los que tenemos hijos, ¿cómo les dices a tus hijos que tu madre tiene cáncer, no? Porque hasta ahora el cáncer es sinónimo de muerte, ¿no? Y para nuestros hijos que son pequeños, muchos de ellos, lo que van a pensar es que su mamá va a morir, ¿no? Entonces, ¿cómo les vas a proteger? Porque ellos te van a ver, están en casa, van a ver tu proceso, cuando no tienes fuerza, cuando estás triste, cuando se te ha caído el pelo, todo eso lo van a vivir ellos, ¿no? Y necesitas protegerlos, ¿no? Darles una normalidad o prepararlos de alguna manera para que vayan enfrentándose a todos esos procesos que ellos van a ver. Entonces, esa fotografía muestra la protección que nosotros ejercemos sobre nuestros hijos, sobre los seres queridos, familiares, padres, madres, pareja y amigos, ¿no? Es complicado enfrentarse a ese momento porque tú tienes tu propia lucha interna, sí. Y quieres hacer causar el menor sufrimiento posible a todo tu entorno. Pero lo hemos comentado, ¿no?, charlando acerca de la exposición. La visión que queremos dar es mucho más optimista, y el sentirse arropado, el sentirse de alguna manera parte de esa comunidad, ¿no?, de personas que han padecido en este caso cáncer de mama, pero que lo han superado, que están aquí ofreciéndome este proceso, porque si no me equivoco, Cristina, la exposición recoge, digamos, cómo sería ese primer año, ¿no?, después del diagnóstico, las diferentes fases que pasa la paciente a lo largo de esos 12 primeros meses con el diagnóstico de la enfermedad. Sí, está enfocado, aunque son 13 fotografías, en realidad las que forman el proyecto son 12. La número 13, en principio, soy yo retratada desde mi enfermedad y como fotógrafa, pero no formo parte del proyecto de vivencias que se transmiten a lo largo de un año. Aunque es verdad que el proceso dura bastante tiempo más, ¿no? Sobre todo el tema de reconstrucción se hace muy largo. No ha sido mi caso, pero sí el de muchas compañeras que han tenido que luchar mucho para este tema. Pero sí recoge el proceso en el que yo recuerdo que Nazaret, en concreto, me dijo, es un periodo de un año. Un año con entre la quimio, la radio, operación, es un año en el que vas a vivir, ¿no?, completo. Entonces dije, un año, 12 fotografías. Voy a reunir las 12 vivencias en 12 fotografías. Y ahí están resumidas, desde que nos dan la noticia, desde que nosotros la transmitimos a nuestra familia, Desde que nos ponen la quimioterapia empezamos a luchar. Nuestra relación con nuestra pareja, muchas de ellas tenemos pareja, y es importante el apoyo, ¿no? Porque están con nosotros en casa y porque nos tienen que ver como las mujeres que éramos antes, a pesar de haber perdido un pecho o dos pechos. Y mucho también el tema de cómo esto cada vez, el cáncer a veces empieza a atacar a gente cada vez más joven, hay gente que no les ha dado tiempo a tener hijos, y cómo después de la enfermedad vuelven a su vida y son madres, ¿no? Entonces recoge todos esos procesos. ¿Qué te dijeron todas esas mujeres con las que te pusiste en contacto para montar la exposición? Todas aquellas que salen retratadas en tus fotografías. Yo tenía muchas dudas al principio de que quisieran hacerlo, ¿no? Porque si ellas pensaban que yo lo que iba a hacer era exactamente lo que yo había visto en internet, me iban a decir que no. ¿Y cuál era la mejor opción? Sacarme esa foto número 13 de mí misma y enseñarles y explicarles qué tipo de fotografía y qué concepto quería yo transmitir en esas imágenes. Nosotros tenemos un grupo, como todos los que estamos afectados de alguna enfermedad, empiezas a hacer amistad, nosotros empezamos a hacer amistad en el hospital de día, enganchas con una, esta engancha con otra, y tenemos un grupo, y en ese grupo se metió la propuesta y empecé a recibir constantes WhatsApp, yo quiero, cuenta conmigo, estás conmigo. Incluso hay una fotografía que es la número 2, donde una persona que lo ha llevado un poquito más difícil emocionalmente me dijo, voy a tirar para adelante por ti y por nosotras y me voy a mostrar. Hay un hilo conductor de toda la exposición, porque efectivamente es, para quien no lo haya visto, le invito a que venga por favor al Hospital de Talavera, la tenemos en la entrada de la puerta de hospitalización, accesible todo el día, desde por la mañana hasta por la noche. Y hay un hilo conductor que es el color rosa, el vaquero y los pies descalzos, ¿no? Cuéntanos cómo se te ocurrió esa puesta en escena tan bonita, ¿no? Tan estéticamente bonita. Tenía que buscar una unidad, como dice Pilar, y un hilo conductor para que esa exposición tuviera una lectura continua, ¿no? Entonces, cómo mostraba a todas mis protagonistas de una forma sencilla y directa, sin que se pierda la persona que lo va a ver, se pierda en atrezos y se pierda en otro tipo de historias. Pues muy fácil. Las pedí a todas que fueran con un vaquero. Irían desnudas de cintura para arriba, puesto que estábamos tratando el cáncer de mama. Compré unos pañuelos muy largos rosas, que es el color que nos identifica, y con ese pañuelo hemos jugado para ponerlo en la cabeza, en el pecho. A ellas no se las ve en ningún momento ningún pecho, ni se las ve absolutamente nada, sino que es un complemento que utilizo para enlazarlas a todas, ¿no? Posicionándolo de distintas maneras. ¿Por qué vamos descalzas, todas con las uñas de los pies pintadas de rosa? Primero porque el rosa es el color que nos identifica, pero van descalzas porque simboliza el terreno pantanoso y desconocido que nosotras empezamos a caminar. No sabemos dónde vamos a pisar ni lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? Por eso van descalzas todas. Antonio, tú has visitado la exposición. ¿Cuál es tu impresión y cómo entiende el profesional en este caso? No solamente el oncólogo, porque cuando hablamos de una enfermedad esta u otras, hay un trabajo multidisciplinar del cirujano, del oncólogo, de los psicólogos, de los médicos de atención primaria, de la enfermería, de auxiliares. Tu impresión sobre la exposición y cómo sentís también esta evolución que están haciendo los pacientes. Hay algo que es muy difícil de explicar. Nosotros convivimos con los pacientes. Es decir, cuando hay un problema de una enfermedad de estas características, intentamos compartir con el paciente su sufrimiento, si vale la expresión, aunque sea muy difícil, sus deseos, sus intereses, sus deseos futuros, qué objetivos tiene personales, cómo desea que se le trate, cuáles son sus valores morales y emocionales. Y entonces cuando ves esta exposición coincide claramente con el sentir que tiene que tenemos en oncología. Es decir, en oncología ya no nos sirve solo tratar la enfermedad, porque eso sabemos y lo sabemos hacer bien. sino que tenemos que ahora conseguir darle más calidad a ese tratamiento científico y conseguir pues que haya menos sufrimiento, que haya menos dolor. Por eso en estos años se ha conseguido incluir una quinta constante en el tratamiento de los pacientes, que es el dolor, para intentar que el dolor sea lo más evitable posible. Y el otro objetivo en el que hemos estado trabajando en el plan Dignifica es el distrés emocional. Y por ahí van un poco las ideas. Entonces, yo creo que la exposición expresa muy bien el sentir del servicio, pero también el sentir del hospital en su programa Dignifica y el compromiso que tiene todo el hospital con los enfermos con cáncer y en concreto con las enfermas con cáncer de mama. A mí me emocionó ver la exposición y recordé emociones que convives con esos pacientes en esas situaciones. Cristina, cuando uno o escucha hablar así de un trabajo, ¿no? Por el que apostaste tanto, yo recuerdo además una anécdota que me contaste en la primera entrevista que tu madre te dijo, pero hija, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? Cuando uno encuentra este feedback, ¿no? con las personas que han visto la exposición, imagino que muy satisfecha, ¿no? Bueno, estoy súper feliz. No sabía que esto iba a tener esta repercusión y que iba a tener esta acogida, que se iba a entender también el concepto y sentir tanto cariño por parte de médicos, enfermeras, auxiliares, amigos, gente desconocida. Pues a mí me desborda, ¿eh? Estoy emocionadísima. Y sobre todo con una proyección de futuro. Es decir, yo es que esto lo quiero mover, claro, porque es que es tan bonito, es interesante, bonito estéticamente, interesante el mensaje. Entonces, la idea, hablábamos de poder llevarlo a otros hospitales de la región. Sería lo ideal. En Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, pues vamos a intentar que Cristina no se lleve sus cuadros a casa, sino que intente, por supuesto, moverlo. Y luego la importancia que decimos siempre de las redes sociales, porque es un multiplicador, ¿no? Es un altavoz, cualquier red social. Sí. Cristina ha hecho un vídeo muy bonito con todas las fotos, está colgado también en internet. Lo compartiremos nosotros también aquí en nuestro canal de YouTube. Entonces, para que todos lo puedan ver. Y bueno, de momento el mensaje que hay que lanzar a nuestros oyentes es que la exposición sigue en el hospital, que va a seguir por unos días, que vamos a intentar además ampliar ese plazo, ¿verdad? Para que bueno, pues esté disponible unas semanas más. Y la idea es, como bien dices, ir moviéndola y que muchísimas más personas puedan visitarla, no solo las propias pacientes, no solo las propias enfermas de cáncer, sino también lo hablábamos en la entrevista cuando inauguraste la exposición, todas esas familias que conviven con la enfermedad, todos esos miembros de la familia que pasan por ese proceso junto a su pareja, a sus madres, a sus hijas. Sí, porque lo viven mucho con nosotros, claro, evidentemente. Yo solo quería decir una cosa, porque las fotos evidentemente reflejan la situación vivencial de las personas que lo tienen, pero hay una cosa que me gustaría, antes de que termináramos, dejar claro. Detrás de cada una de esas personas hay mucha gente, profesionales sanitarios y no sanitarios, profesionales del hospital y fuera del hospital, que están detrás y que están apoyando, y que a veces es muy difícil poderlo expresar, y que ese personal está comprometido no solamente con el tratamiento de la enfermedad, sino con la persona en concreto, y que debemos intentar desarrollarlo al máximo, en este caso con el programa Dignifica. Que aunque los oncólogos principales que llevan la mama son dos personas en concreto excepcionales, hay mucha más gente detrás, todos los cirujanos, todos los radioterapeutas, el psicólogo, los anatomopatólogos, que son una voz callada, todas las enfermerías, todas las auxiliares, y como he dicho, incluyendo al propio personal de limpieza. Y sobre todo, tenemos una excelente cobertura con la dirección gerencia en este aspecto, y solamente era un poco que detrás de cada una hay muchísima gente. Sí, yo quería, a referencia de lo que dice Antonio, yo quería hacer referencia a que precisamente en la fotografía número uno, donde está representada, en este caso está representada nuestra oncóloga, están sobre un tablero de ajedrez. Ese tablero de ajedrez representa lo que bien ha dicho nuestros cirujanos, nuestros enfermeras, nuestros auxiliares, nuestros ginecólogos, todo un equipo grandísimo que se sienta todos los días en una mesa a ver diagnóstico por diagnóstico cómo hacer frente a esa enfermedad, cómo sacarnos de ella, qué tratamiento darnos. La he reflejado en esa primera fotografía. Y tengo que decir también que yo he sentido, y todas las compañeras que salimos en las fotografías, un trato muy humano. Muy humano. No he tenido enfermedades previas antes, pero para poder comparar, pero sí me he sentido acogida, me he sentido protegida por todo este equipo que forman ellos. Siempre han tenido palabras de ayuda, saben decirte, sin ocultarte lo que tienes, ¿no? ¿Cómo te van a tratar? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te van a sacar de esto? ¿Cómo van a utilizar no solo sus conocimientos, sino todas las armas que tienen a su alcance para sacarnos adelante? Entonces, sirve de reconocimiento, sí, precisamente, y de agradecimiento, sí, sí, esta exposición. Sí. Esto que decís, justo paciente, profesional, bueno, pues cómo se aúna, ¿no?, hacia un objetivo común y hacia un camino que es largo, difícil, pero yo creo que es muy importante la actitud, el optimismo, la alegría, transmitir, Antonio y yo, que nos conocemos también desde hace tiempo, porque somos compañeros, esa actitud, ese querer, ese, bueno, porque además yo creo que es importante crear redes con personas, precisamente esto que decías también, cómo vas conociendo a otras personas que están en tu situación y cómo al final, de todo, la actitud de todo se puede sacar algo positivo, ¿no? Sí. ¿Cómo cambiamos además las personas en esos caminos, ¿no? Sí, el trato con todos nuestros médicos, todos los que vamos viendo a lo largo de nuestro recorrido, nos anima mucho a nosotros y también nos infunde esperanza. Ellos no te van a mentir, no te van a decir cosas que no son reales, ¿no? Pero sí te dan la tranquilidad y la esperanza también de que pueden sacarnos de esto, ¿no? Sí, es importantísimo. Es que al fin y al cabo es el trato directo durante un año con todos nuestros médicos. La verdad es que uno se queda sin palabras, ¿verdad, Pilar? Escuchándoles y bueno, pues teniendo esa sensación. La lucha es difícil, la lucha cuesta, ¿no? Todas aquellas personas que estén pasando ahora mismo por la enfermedad, uh-huh, bueno, pues seguro que tienen días y momentos en los que están más arriba, más abajo, pero ese sentirse acompañado, uh-huh, que se pertenece, bueno, pues a una gran familia, a unos vínculos que se crean y que son para toda la vida, también, no solo con otros enfermos, sino con todo el equipo que está detrás luchando contigo contra esa enfermedad, uh-huh, yo creo que nos deja esa visión optimista y ese buen sabor de boca, ¿no?, que queríamos transmitir con este espacio hoy aquí en Hablemos de Salud. Así es. Hasta el 7 de marzo, en principio probablemente ampliable, exposición Lección de Vida, yo creo que no nos la podemos perder. Muchísimas gracias por haber estado aquí en los estudios de OIZ Radio, por haber venido a contárnoslo. Muchísimas gracias por esa labor, por ese trabajo constante cada día. Gracias a todos los compañeros, a los que representáis detrás y que forman parte de esta lucha. A todas las personas que nos están escuchando a través de la radio, que nos están viendo en nuestro canal de YouTube, muchísimas gracias por elegirnos. Y bueno, pues a todas aquellas personas que en este momento están viviendo esa enfermedad o cualquier otra, lo importante es sentir que no están solas, que hay muchísimas personas luchando para que este camino lo podamos superar todos. Gracias. Hasta la semana que viene.